Él es y coordinador de este evento que se viene, que se llama Festival del Trabajador. ¿Por qué Festival del Trabajador? Porque, bueno, es este fin de semana en donde vamos a tener el Día del Trabajador como el puente entre sábado, domingo y lunes, y va a haber un evento donde va a haber participaciones varias, tanto el sábado 29 como el domingo 30, en el anfiteatro de La Falda. Gustavo Gandolfo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Ale, un gusto, gracias por la llamada, por primera vez una nota con La Minga, un gusto para mí. Así que bueno, buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, Gustavo, un evento en una época del año donde normalmente nosotros acá en el Valle de Punilla no tenemos eventos masivos y más que duren 2 días. Contanos cómo fue elegir este fin de semana y cómo se la jugaron para tener tantas bandas de renombre. Mira, esta es una idea que nace hace 22 años, comenzó solamente con la producción propia de Quien Te Habla y de Frappé. Y bueno, ahí comenzó y fue creciendo la fiesta. Hace unos 10 años aproximadamente se agregaron los municipios y los gremios donde colaboran en lo económico para los gastos de producción, y donde fue creciendo el festival permanentemente. Donde los municipios y los gremios invitan a sus empleados y a sus afiliados a festejar el Día del Trabajador. Por tal motivo se produce un evento multitudinario. Y bueno, ha crecido tanto, Ale, que este año, aprovechando el fin de semana largo, donde también se cree que va a haber algo de turismo participando del evento, se ha generado 2 noches. Y bueno, hemos adelantado una hora el horario de 21 a 5 para que también la gente pueda saborear deliciosos platos que tienen que ver con la fecha, como el locro, como las empanadas. Y bueno, nunca puede faltar en un baile el sándwich vacío, el choripán. Entonces hemos adelantado para que lo artístico también vaya con los sabores, y estamos en esta fiesta que creo sin precedente. Nosotros consideramos que es el festival Día del Trabajador más grande de Córdoba, donde 10 bandas se van a hacer presentes entre las 2 noches, y donde seguramente, Ale, vamos a tener el anfiteatro colmado, calculamos 4.000 personas por noche. Así que estamos muy felices de organizar esto y de coordinar entre todos los municipios y gremios este evento para que los trabajadores puedan festejar su día, ¿no? Gustavo, bueno, cada vez que se hace algo en el anfiteatro, la pregunta es la misma, me gustaría que lo respondas vos. ¿Hasta qué edad es límite para abajo para poder asistir? Mira, como en todo espectáculo, las ordenanzas son muy claras. La ordenanza dice que vos, si vas con menores de 16 años, tienen que ir con los padres, como en cualquier espectáculo. Mayores de 16 años ingresan solos. Así que eso está bien claro, lo marcan las ordenanzas en La Falda. Es como el Festival del Tango, o vas al tango, a la abuela de 60, la hija de 30 y el chico de 14 pueden ir perfectamente. Perfecto. Lo que no pueden ingresar solo los menores de 16 años. Sí, la otra vez me decía gente de la municipalidad que tampoco quieren que vayan chicos menores a 12 años por un tema de seguridad también. Eso siempre se los recomiendan a los productores, pero en este caso empieza muy temprano. Calculo que si alguno tiene que ir con su hijo que tiene 8 o 9 años, no va a haber inconveniente. No, la ordenanza es bien clara. La ordenanza es bien clara. Cualquier papá puede ir con su hijo a ver cualquier espectáculo en el país, y claro, La Falda no es la excepción. Por supuesto, no vas a ir a un cabaret con tu hijo, no, por supuesto. Pero a espectáculos masivos, a peñas como esta. Aparte, este espectáculo tiene 22 años de tradición y yo no me acuerdo que hayamos sacado una persona en 22 años. ¿Cuál es el motivo? Que vos es prácticamente como que tenés el DNI de todos, porque son todos empleados de la municipalidad, afiliados a los gremios, gente de trabajo. Claro. Nunca ha sucedido nada. Bueno, nosotros tenemos la suerte que en 43 años de espectáculos, que es lo que llevamos en el lomo, no hemos tenido inconvenientes mayores jamás, ni en nuestro propio negocio, ni ni el anfiteatro, que estamos cerca de cumplir 300 anfiteatros en los 26 años que estamos en la ciudad de La Falda. Son un montón. Bueno, a esto vamos a ir con la grilla de programación. Esto comienza, como vos decías, a las 21 horas del sábado 29, donde empieza El Embrujo, continúa con Banda OK, Vicky Barán, Maxi y la Champions y The Monkey. El domingo a la misma hora, el domingo 30, Los Quitapenas, Lunara, Melodyne, Cristian Valle y Marcos Bainotti. Todo esto acompañado de DJ Chespi, obviamente un fiestón, como vos decís, acompañado por comidas típicas. Y bueno, y también gracias a la gentileza de ustedes, Radio La Minga va a contar con 5 grupos de entradas dobles, donde en pareja se va a poder ir, también para no ir solo y quedarse medio de clavo. Vamos a sortear las dobles y ahí Sofi nos va a comentar ahora cómo va a ser el sorteo, que va a ser en el programa del viernes, ¿no, Sofi? Así es, el sorteo ya lo vamos a subir a las redes y nada más tienen que responder la publicación así de fácil y vamos a estar sorteando el día viernes también acá en todas las mañanas. Bueno, nuestro Facebook es La Minga 94.7 Radio Comunitaria y nuestro Instagram, Sofi. Radio La Minga 94.7, así nos encuentran. Así nos encuentran. Bueno, Gustavo, después obviamente nos pondremos en contacto con vos en el momento que tengamos la lista de ganadores para que obviamente puedan entrar el fin de semana. Y agradecerte tanto la comunicación como también las ganas de poder seguir adelante con este evento de tantos años y que me parece que es muy bien recepcionado por todos. Sí, sí. Y tenemos, gracias a Dios, el apoyo de la Municipalidad de La Falda, que nos cede los 2 anfiteatros sin cargo, que es mucho dinero, todos los municipios que colaboran, los gremios, así que el agradecimiento a todos y por supuesto al público. Yo siempre digo que no hay gran festival, gran espectáculo sin la gente. Vos podés llevar el mejor espectáculo, pero el espectáculo principal lo da el público y en este caso mucho más porque son los grandes protagonistas, el festival es de ellos, es el Día del Trabajador. Y te quiero agregar una cosita, permitime, sí. Te faltó nombrar los animadores porque no figura en el flyer. Dale. Van a estar Alan Gandolfo, Ailén Cufré y Kiri Miranda, 3 animadores de nuestro medio que tienen muchos años animando festivales y que también seguramente la parte bailable con DJ Chespi van a estar agitando para que la fiesta no pare, sea de 21 a 5 y bueno, sea del agrado de todo el público presente. Mil gracias a vos, mil gracias a Sofía. Y bueno, vamos a poner 5 dobles más, ¿te parece? 10 entradas, sortealas y organizala cuando vos quieras. Y yo te dejo las 20 entradas aquí para que directamente se las des de manera física a la gente para evitar, viste, un día de mucha gente tener que ingresar por lista. Le damos la entrada, 20 entradas son para La Minga y muchísimas gracias por la primer comunicación con este medio. Gustavo Gandolfo, organizador y coordinador del Día del Trabajador en el Anfiteatro de La Falda. Abrazo grande. Abrazo grande para ustedes.